Virgen de la Soledad, por eso te pedimos en esta noche que nos enseñes el arte del silencio. Ese silencio suave, ese silencio tolerante que nos permite escuchar al otro, en especial al rostro de la misericordia. María, ante este silencio, de un modo muy concreto y excepcional, ha experimentado la misericordia de Dios. María recibe la misericordia del Padre porque ella ha dicho sí a todo. María logra todo esto gracias al clima de la oración. Pidámosle a la Santísima Virgen María, en su advocación de la Virgen de los Dolores, de Nuestra Señora de la Soledad, para que ella nos enseñe a caminar en silencio. Ave María Purísima.